Hola amigos, bienvenidos a la edición 589 del programa Mixtura, espacio hecho desde Lima, Perú. Los saluda César. Queremos también saludar a las radios que nos retransmiten. En San Fernando, Chile, nos pueden escuchar a través de Radio Aucán en los 87.7 de la FM, los sábados a las 23:30. Lo escuchan entrando a www.radioaucan.cl. En Marcos Juárez, Córdoba, Argentina, nos escuchan a través de FM Play en los 98.1 de la FM, los domingos a las 19:00, entrando a www.radiofmplay.com.ar. En España estamos saliendo a través de asaltomataradiorock.com los martes a las 6:00 y a las 23:00, y lo escuchan entrando a www.asaltomataradiorock.com. En España también salimos a través de Sol y Rabia Radio los martes a las 17:00 y los miércoles a las 5:00, y pueden escucharlo a través de www.solyrabia.com. En Lima salimos también por Radio El Cubil los jueves a las 22:00 y lo escuchan en www.elcubil.pe. En España también salimos a través de Radio Onda Toledo los martes y jueves a las 18:00 y sábados a las 2:00. Lo escuchan entrando a www.ondatoledo.org. Y en Buenos Aires, Argentina, salimos por Radio Crimen los martes a las 21:00 y lo escuchan en radiocrimen.rj.net.ar. En Lima, Perú, salimos también por Radio Hierbabuena los viernes a las 21:00 y lo escuchan en www.radiohierbabuena.com. Estábamos comenzando esta edición escuchando al músico peruano Nicolás Duarte con el tema Ártico, canción extraída de su álbum Relatos del Aislamiento Social Obligatorio, su tercera producción como solista. Y en este disco, además de producir y grabar, Nicolás se encargó de tocar las guitarras, el bajo, los teclados y de programar las baterías y ritmos electrónicos, además de cantar. Vamos ahora hasta Argentina para escuchar a Iván Salo con el tema La vida es bella, tema adelanto de su tercera producción solista que verá la luz durante este año. La canción nos habla de abrazar nuestros deseos, de confiar en nuestros instintos y de aferrarse a lo que nos hace bien. Camina sin mirar atrás, el tiempo vuela, no tengas miedo de abrazar lo que deseas. Siente el latido de tu voz, cantar eleva, resuena en cada vibración, la que tú quieras. Arriesguémonos, amor, que no hay fronteras más allá de lo que sientas hoy. La vida es bella, remontemos juntos este sol de primavera, que nadie te diga lo que sos, es tu bandera. Sin mirar atrás, el tiempo vuela, no tengas miedo de abrazar lo que deseas. Confía siempre en la intuición, es verdadera, será la brújula y motor de tus quimeras. Arriesguémonos, amor, que no hay fronteras más allá de lo que sientas hoy. La vida es bella, remontemos juntos este sol de primavera, que nadie te diga lo que sos, Fuimos un volcán es el tema que nos trae desde Guipúzcoa, España, Sin Mala Intención, tema que viene en el segundo trabajo de la banda titulado Cuando Llueve Demasiado. Lo que viví contigo, juegos secretos de anteayer. Es huérfano el armario, sin tu ropa de abrigo, se ajó la flor que no regué. Nos dimos cuenta del error, del cielo que mira el reloj, sin saber que ya paró. Fuimos un volcán, pero nena, esto se ha acabado. Fuimos un volcán hasta hoy. Fuimos un volcán, pero nena, el fuego se ha apagado. Fuimos un volcán. Hoy nada es como entonces, habito en agujeros que he cavado en soledad. Mis ojos dando voces, ya no escuchan te quiero, tan solo claman libertad. Perdí el miedo a fracasar en juegos que antes de jugar tienen escrito su final. Fuimos un volcán, pero nena, esto se ha acabado. Fuimos un volcán hasta hoy. Fuimos un volcán, pero nena, el fuego se ha apagado. Fuimos un volcán y ya me voy. Escuchamos ahora desde Cajamarca, Perú, a la banda Batecaña, agrupación formada en el 2014. Ellos nos traen el tema Domingo por la Mañana. Ojo Dali, desde Argentina, banda formada en el 2016, nos trae el tema Náufragos. ¿Qué es lo que comanda mi encierro? Que anda pidiendo más y más. Milonga para forzar, extraña forma de dominar. Acelerado, a fondo y rabioso, y ahora me pedís parar. La razón que mordiente en un vaso de ilusiones y fantasías que repiten en mi cabeza. ¿Cuándo vas a parar? Seremos reyes del infierno con pulsaciones sin cesar, como si fuera un cuento. ¿Quién nos vendrá a rescatar de este mar? De este mar, bravío mar. Un Johnny Black murió contento antes que el sol comience a levitar. Milonga para formar soldados fieles, ver sin mirar. Todas las modas vuelven, nene, no olvides recordar que la razón que mordiente en un vaso mis ilusiones y fantasías. Mentís tan dulcemente, vos sabés regresar. Seremos reyes del infierno con pulsaciones sin cesar, como si fuera un cuento. ¿Quién nos vendrá a rescatar? Seremos reyes del infierno con pulsaciones sin cesar, como si fuera un cuento. ¿Quién nos vendrá a rescatar de este mar? De este mar. De este mar. De este mar. Esta banda tiene 32 años ya de trayectoria, es la agrupación peruana Autonomía y ellos nos traen el tema Fe Ciega. La sumisión como forma de vida, retrocedimos como humanos, ya no hay comunidad. ¿Acaso nos vamos extinguiendo? La cobardía, el silencio, el nuevo orden mundial. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Jorge. Inicio este set musical con la banda Zaguardio y el tema De lo que puedo imaginar. desierto. No hay nada bueno, no hay nada bueno. Si doy un paso más, podría desmayarme aquí. No hay nada bueno, no hay nada bueno. No hay nada bueno, no hay nada bueno. Esa mentira es tu boca comiendo mi interior. Dejé de hablar y entendí la situación. Nos vino este Colombia, la banda es Un Idiota Más y el tema es Cómo Curar un Corazón Roto. Miento, pero amor, si te soy sincero, contando los días, hace mucho que no te veo. We'll be right back. es otro adelanto de la banda Muchacha Punk, y el tema es De Mí. Vino el correo desde el Brasil, la banda es Punca Chaca y el tema es Drogas con Receita. We'll be right back. caminho com pra mim se esqueço tudo. Tá todo mundo louco, o mundo está louco. Consumindo álcool pra mim se esqueço tudo. Tá todo mundo louco, o mundo está louco. Trânsito é um caos, mais boletos pra vencer. Meu patrão me cobrando, tem meta pra bater. Consumindo álcool pra mim se esqueço tudo. Tá todo mundo louco, o mundo está louco. Consumindo álcool pra mim se esqueço tudo. Tá todo mundo louco, o mundo está louco. E tá falsa no Instagram, no Twitter, depressão. No Face, defensores de político ladrão. Consumindo álcool pra mim se esqueço tudo. Tá todo mundo louco, o mundo está louco. Consumindo álcool pra mim se esqueço tudo. Tá todo mundo louco, o mundo está louco. Igreja evangélica e o pastor que é minha grana toda. Fui pra igreja católica e padre, tira a mão da minha rola. Consumindo álcool pra mim se esqueço tudo. Tá todo mundo louco, o mundo está louco. Consumindo álcool pra mim se esqueço tudo. Tá todo mundo louco, o mundo está louco. Consumindo álcool pra ver se esqueço tudo. Tá todo mundo louco, o mundo está louco. Este es un tema más de la última producción de Futuro Primitivo desde el Perú y el tema es Polución Medieval. Solo hay arena, es la tierra que me trae la vida. desde Chile, la banda es Invernadero y el tema es Onda Estelar. Cierro este set musical con Garzón Mofosis y el tema es En Conclusión. Vamos ahora hasta Iquitos, Perú, para escuchar a Sabotaje. Esta banda se formó en el 2006, aunque con otro nombre, y en el 2011 ya adoptaron el nombre de Sabotaje. Escuchemos el tema Chojo.